España ha certificado en la cumbre iberoamericana de Cádiz que América Latina tiene las puertas abiertas para ayudar a que el país y toda la eurozona puedan salir de la crisis cuanto antes. Tanto en los discursos de los líderes latinoamericanos como en las reuniones bilaterales que han mantenido el rey y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, durante los dos días de la cumbre se han sucedido los mensajes en esa dirección. El presidente del gobierno ha destacado la política de potenciación de las pymes como uno de los elementos fundamentales para la creación de empleo. La aprobación de la Carta Iberoamericana de las Pymes, de las pequeñas y medianas empresas, que recoge el compromiso de todos los gobiernos iberoamericanos de fomentar la competitividad y la calidad de las pymes y de facilitar su implantación en el espacio iberoamericano, ya que son claves, como ustedes saben y tantas veces me han escuchado, al menos los medios de comunicación españoles, que son claves en la creación de empleo. Los ministros árabes de Asuntos Exteriores han acordado revisar su postura sobre el paralizado proceso de paz entre israelíes y palestinos a raíz de la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza. En una reunión extraordinaria, los jefes de las diplomacias árabes han pedido al llamado Comité de Iniciativa de Paz Árabe que reevalúe todas las propuestas que hasta el momento se han planteado para solucionar el conflicto con Israel. El próximo 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género y por ese motivo la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una campaña para recordar a las mujeres que sufren maltrato, que otra vida es posible y que deben denunciar para salir de esa espiral de violencia. Beatriz Galeano. Hay algo que te quiero contar. Así no puedo seguir. Él me dijo que no volvería a hacerlo. Este es el anuncio que se ha presentado hoy. Mensajes muy claros en boca de mujeres conocidas del mundo del periodismo o del arte. Pero cada día es peor. Todo para intentar llegar a esas mujeres que siguen sufriendo en nuestros días el maltrato y que no son capaces de dar ese salto hacia la denuncia. Ante la violencia no estás sola. De las 40 mujeres que murieron en España el año pasado por culpa de los malos tratos, solo 7 habían denunciado alguna vez a sus parejas. Ese es uno de los problemas, la falta de denuncias. El otro, la edad de las mujeres que sufren maltrato. Susana Díaz es consejera de la Presidencia. Casi un 28% de las víctimas tienen entre 21 y 30 años. Por eso uno de los objetivos de la campaña es estar en las redes sociales. Nos preocupa muchísimo el patrón de comportamiento de los jóvenes ya en edades muy tempranas. Y algo que parecía lejos hace unos años, que las niñas en una edad tan temprana fueran víctimas y los agresores también. La campaña estará en Canal Sur y en las redes sociales. En los deportes, presencia andaluza en la Liga, partidos ya finalizados. En primera división, Osasuna 0, Málaga 0. En segunda, Las Palmas 1, Jerez 1. El alemán Sebastian Vettel saldrá desde la pole mañana domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, penúltima prueba del Mundial de Fórmula 1. Fernando Alonso saldrá desde el octavo puesto. Y en el partido de dobles de la final de la Copa Davis entre España y República Checa, la pareja española, formada por Granollers y López, ha caído ante el dúo Verdic y Stepanek por 3-1. Los checos aventajan a España en la eliminatoria por 2-1. Son las 10:04. RAI, Radio Andalucía Información. RAI, Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Poco a poco la provincia de Málaga va recuperando la normalidad tras las intensas lluvias caídas este mediodía y que han originado inundaciones y también que tres barriadas, la de El Tarajal, Huertecilla y Santa Águeda, quedarán incomunicadas. Bomberos y efectivos de servicios sociales actuaron en los Asperones para realojar a unas 20 familias afectadas. Meteorología mantiene el aviso naranja por lluvias en la provincia de Málaga, en la zona de Antequera y de Ronda, hasta las 7 de la mañana del domingo, y en Asarquía, Sol y Guadalhorce hasta las 10 de la mañana. El aviso es amarillo en las provincias de Sevilla y Córdoba, además del litoral gaditano y Granada. Mariano Rajoy ha tachado hoy de inaceptable la propuesta que ha hecho el presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, sobre los presupuestos de la Unión Europea para el periodo 2014-2020. Lo ha dicho en Cádiz tras la clausura de la 22ª Cumbre Iberoamericana, que ha tenido un contenido económico más importante que en ediciones anteriores. Rajoy critica la propuesta de